El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal, melomaníacos? Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, así que vamos a cerrarlo con broche de oro, con una melomanía nocturna en la que no dejarás de cantar a todo pulmón. Soy Manuela y estoy muy feliz de compartir otro insomnio. Mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Vamos a disfrutar de esta bella velada acompañados de la mejor música. Como siempre, voces nacionales e internacionales se juntan en este programa. Les saluda Jessy, como en todas nuestras citas, feliz de estar con ustedes. Vamos a comenzar dando un salto a nuestro país vecino, Colombia, con Aterciopelados, una banda de rock en español y canciones de protesta integrada principalmente por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. En 1996 publican su tercer álbum titulado La Pipa de la Paz, de la que forma parte una de sus canciones más significativas, Para Cunátana, logrando así su primera nominación al Grammy como Mejor Álbum Latino Alternativo Performance. Este temazo viene a petición de mi preciosa madre Silvana Herrera. Te amo muchísimo, disfruten. Insomnio melomaníaco. Manuela arrancó demasiado bien el programa y yo voy a seguirla con el buen talento nacional. Escuchemos a Alejo Flores, cantautor ecuatoriano de 26 años. Ha tocado en diferentes proyectos como guitarrista principal y vocalista por 8 años. En el 2017 toma la decisión de abandonar sus proyectos grupales y ahora presenta su nuevo tema, No Puedo Fingir. Lanzado a inicios de este año como posición de solista y con la intención de dar a conocer un estilo con combinaciones de blues y pop. Les va a encantar este tema, así que los dejo con No Puedo Fingir. Tu alfombra favorita otra vez. Alguien me visita, ella me recordó a ti, pero solo me engañó. Entérate que no he llegado a dormir esta noche. He salido a conseguir algo que me haga sentir lo más cerca de ti. No puedo fingir que tú volverás si todo este tiempo hablo con mi soledad. No puedo fingir que no va. Radio CCE. No puedo fingir que tú volverás si todo este tiempo hablo con mi soledad. No puedo fingir que no vale nada si aún puedo sentir tu cintura y tu calentura. Claro que sí, melomaníacos, porque cuesta mucho pedirle al corazón que finja que alguien no significa nada. Excelente tema de Alejo Flores.

que significas para mí. La verdad es que he tenido que ocultar un corazón que ama y que está muriendo ya. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritarle a todo el mundo que te amo y te deseo. Hoy te voy a confesar que eres tú a quien yo me quiero entregar. Confesar. Hoy te voy a confesar que quiero enterrarte en el más tierno de mis besos. Cada día me enseñas algo más en la faz de tu mirada. Puedo descansar, descansar. En tus ojos encontré mi verdad. Mis temores y mis sueños en tu piel están. Yo no sé cuánto más podré soportar la necesidad de gritar. Te voy a confesar que quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Tú no sabes lo que has hecho en mí. Talento ecuatoriano, sin duda. Continuemos con el romance de la noche, ahora con Vicentico. Su nombre real es Gabriel Julio Fernández. Es un cantante, músico y compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Cadillacs. En el 2003 lanza su álbum Vicentico 5, del que forma parte su tema Algo Contigo. Quien como Vicentico para ser directo en los anhelos del corazón. Esta canción nos viene a petición de mi mejor amiga Dominique Arcos, desde Quito. Un abrazo para ti, a cantar melomaníacos. Mucho que me cuesta ser tu amigo.

me dabas hasta el amanecer. Una canción con la que muchos crecimos. Excelente, Paulina Rubio. Sigamos con el talento ecuatoriano. Naranja Lázaro es un grupo que se dedica totalmente a la música y está enamorado de los decibeles de la vida. Esta diaria montaña rusa de emociones es su fuente infinita de inspiración. Los miembros de esta banda guayaquileña de rock son Israel Bognar en la guitarra, Juan Carlos Coronel, voz y segunda guitarra, Rubén Burgos en la batería y David López en el bajo. Estos muchachos han ido creciendo en la pasión y el amor por la música. Hoy escuchamos su tema Sol, que sin duda te encantará. Disfruten. Sol, te encontré al despertar, luego al verte respirar.

Vamos finalizando el talento de mi Ecuador con Jenny Villafuerte, compositora y cantante guayaquileña, miembro de la Academia Latina de Grabación. En el 2015 lanzó su primer disco de nombre Dañino. Este disco, el primero en su carrera, tiene composiciones de corte pop, pero con elementos de jazz, funk y rock, que se evidencian en melodías como En Abril. Disfrútenla, melomaníacos. Aparece. Me encontré con tu mirada profunda y relajada. El deseo de decir sin hablar y las ganas de sentir sin tocar. Escena algo extraña. No me pude escapar. En abril se encontré con la lluvia de ayer. Se llevó mi tristeza y el insomnio también. En abril me topé con tu risa y también curaste mis heridas para amar otra vez. Cuando intento apareces de la nada, revolviendo mis ideas, acortándome las palabras. El deseo de decir sin hablar y las ganas de sentir sin tocar. No hace falta que lo digas. En el Ecuador hay mucho, pero mucho talento. Solo es cuestión de escuchar algo más allá de lo cotidiano. En fin, nuestro bloque musical acaba, pero lo queremos terminar con las mejores vibras. Así que se viene una canción estupenda de Charles Otto Puth, más conocido como Charlie Puth. Es un cantante, compositor y productor musical estadounidense. De su primer álbum de estudio nos llega Night Train Min, del 2016, que da vida a este temazo, We Don't Talk Anymore, en acompañamiento de Selena Gómez. Uf, qué complicado que es vivir con aquel amor metido en el corazón, en los recuerdos y en el ser. En fin, a disfrutar de los buenos recuerdos que nos quedan. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did.